Bueno, y nos vamos a ir a la reflexión de la palabra del Señor. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20. Libro de Efesios, capítulo 3, verso 20, 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Si usted lee un poquito más arriba, el título de esta palabra dice: el amor que excede a todo conocimiento. El apóstol Pablo, hablando acá, por supuesto, a los efesios, nos da una síntesis en esta epístola y nos presenta en forma general una doctrina, una exhortación en estas últimas palabras de este libro de Efesios. El discurso doctrinal es ocasionado por la situación práctica y las exhortaciones están adornadas con hermosas verdades. La alabanza inicial se regocija por el plan que Dios ha tenido para los creyentes mediante la redención efectuada por Jesucristo y la obra de su Espíritu Santo, haciendo una pausa para pronunciar dos oraciones. El apóstol Pablo explica con detalles lo que significa en realidad acerca de la redención, de la libertad hacia el pecado, la nueva vida en Cristo Jesús, el misterio, como lo llama el apóstol, de la unidad de todos los creyentes y la unión con Cristo que debemos tener todos nosotros. Y en la última mitad de este libro, las inferencias de carácter ético son presentadas según la unidad cristiana, en el nuevo andar, el nuevo amor, la humildad, las relaciones humanas que se construyen cada día para luchar contra las adversidades, la victoria contra el mal. Eso solamente se logra mediante la dependencia en Cristo Jesús, en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo nos exhorta a orar, a tener una postura firme contra el enemigo, a estar siempre en oración, siempre buscando del amor de Dios, buscando del propósito de Dios para la iglesia. Y el propósito de Dios para la iglesia es que vivamos en santidad, en gracia, en gloria, porque la redención de Cristo Jesús ha venido sobre nosotros y nos une a todos con Él. Esa muestra, esa presencia de su Espíritu Santo nos hace aceptos ante el Padre. Por eso el apóstol Pablo decía: doblo mis rodillas. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, ante nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, para fortalecernos en el poder del hombre interior de su espíritu, para que Cristo habite por medio de la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en su amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios, y poder conocer el amor de Cristo Jesús que excede todo conocimiento, para que todos podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Y los versículos que leíamos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El contexto es una oración para un alto propósito de Dios para su pueblo redimido. La oración de Pablo es que cada creyente sea lleno de la plenitud de Dios. Es que cada creyente sea lleno del amor de Dios, este amor que excede a todo conocimiento, que es un amor incalculable, es un amor que no podemos entender muchas veces. Ningún cristiano nunca tiene que preocuparse de tener los recursos suficientes para vivir la vida cristiana. Dios quiere que experimentemos su plenitud. Y el significado de esta plenitud es su Espíritu Santo en nosotros. La oración que hace el apóstol Pablo, la petición que hace él, es que cada creyente pueda ser fortalecido internamente por el Espíritu Santo cada día, en cualquier circunstancia que nosotros podamos estar. Porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, nuestro alentador, es quien actúa a tiempo en nuestra necesidad. Él nos ayuda a hacer lo correcto en el momento adecuado, en todas las circunstancias que nosotros podemos pasar. Él nos da la facultad para vivir una vida cristiana como debemos hacerlo y como Cristo se merece. Pablo ora para que los creyentes crezcan en su conexión con Cristo. Eso es lo que más quería el apóstol Pablo, y siempre en sus cartas, en sus peticiones, en las oraciones. Decía, nosotros somos cristianos porque tenemos a Cristo morando en nuestros corazones. Pero además de eso, la oración de Pablo es que Cristo tenga plena posesión de todos los aspectos de nuestra vida, de cada creyente. La idea de Jesús es llenar nuestros corazones, es estar en nuestros corazones, es hacer vida en nuestros corazones para que Él more en nuestra vida, y nuestro corazón debe ser su hogar, el templo donde mora el Espíritu de Dios. Él controla nuestro espíritu, Él controla nuestro corazón, Él es el propietario de nuestra vida. ¿Diría usted lo contrario? Él es el padre legítimo de nuestra casa. Le pertenecemos a Él y Él a nosotros. La plenitud de la divinidad morando en Cristo, y en Cristo morando la vida del creyente. Él es el que quiere morar en nosotros, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo ora para que nosotros seamos firmemente arraigados y cimentados en su amor. El amor de Dios alimenta al creyente porque esta es una base sólida para nosotros. Y es necesario que el creyente pueda crecer. No crecer en las cosas materiales. No crecer en las cosas vanas de este mundo. Sino crecer en un suelo lleno de amor, en un crecimiento lleno de prosperidad espiritual, y que podamos conocer la grandeza de su amor, el amor de Dios para con nosotros. Nunca, hermanos amados, nunca podremos agotar el amor de Cristo por nuestro conocimiento en esto. Por eso cada día debemos orar para que el Señor nos dé un verdadero conocimiento de su amor para con nosotros, y saber cuál es lo que percibimos, y saber entender cómo podemos crecer, no solamente en conocimiento, sino en conciencia de que este amor que el Señor ha derramado sobre nuestra vida es para nosotros, es para los creyentes, es para los que amamos al Señor y para aquellos que obedecemos la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo nos dice que el creyente está completo en Cristo. Somos completos, somos plenos, porque nuestra vida es eterna en Él, en Jesucristo. Estamos completos en Él. Sin embargo, en la práctica, solo disfrutamos de la gracia que nos corresponde por la fe. Tenemos todos los recursos que nosotros necesitamos de Dios para vivir la vida cristiana. Tenemos la presencia de su Espíritu Santo. Tenemos las armas y las arras de su Espíritu. Tenemos la oración, tenemos la comunión con Cristo Jesús. ¿Acaso Él no será poderoso para terminar la obra que ha comenzado en nosotros? y que hará cosas mucho más abundantes de lo que nosotros hemos pedido o lo que nosotros podamos entender. El deseo de Pablo y de todos nosotros debe ser de que nosotros podamos experimentar plenamente el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano. Y que nuestras oraciones puedan tener una intensificación tremenda, una petición que puede ser llenada a medida de que la plenitud de Dios esté en nosotros. Y eso se logra a través de la oración. Dios es la plenitud de todo. Porque Él se apropia de toda nuestra vida. Que nos podemos llenar del mismo. Hermanos amados, ¿quiere ser llena de la plenitud del Espíritu Santo? ¿Llenos de Dios? ¿Sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios? Para entender esto, usted tiene que conocer a Dios primeramente. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace el Señor por nosotros? Y Dios es amor, es santo, es fiel, es justo, es misericordioso, es bueno, es soberano. Eso es Dios y de eso debemos llenarnos. La plenitud de su Espíritu Santo consiste también en que usted sea santo, sea fiel, en que usted se llene de todo lo que es Cristo Jesús. Y Pablo lo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo imitaba muy bien al Señor y intentaba cada día que su vida fuera exactamente como Cristo Jesús. Se llenaba del amor de Dios, de la plenitud de Cristo Jesús. Así también nosotros debemos llenarnos de la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos exige el Señor? Que seamos llenos de Él, que vivamos para Él, que nos comportemos como realmente debemos hacerlo, que seamos fieles a Él, que seamos creyentes llenos de amor para compartirlo con los demás. Y el Señor Jesús obrará en nuestras vidas cuando nuestras oraciones sean de esta manera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia con Cristo. A Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta es una realidad, hermanos. La gloria no es para el hombre. La gloria no es para la mujer. Porque aunque no todo lo hiciéramos, dice la Biblia, aunque usted haga todo, todo, todo en este mundo, siervo inútil es. Somos siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Acaso podremos compararnos con el amor de Cristo Jesús? ¿Acaso podemos compararnos con Jesucristo, con su obra redentora? Jamás. Porque lo que nosotros hacemos es la nada misma. Si haciéndolo todo somos inútiles, entonces, ¿qué está haciendo usted ahora por la obra de Cristo? ¿Qué estamos haciendo por el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos capaces, hermanos, como el apóstol Pablo nos enseña, de excederse abundantemente más allá de todo lo que pedimos, de todo lo que pensamos, más allá de todo lo que tenemos, según el poder que trabaja en nosotros? ¿Seremos capaces de hacer todo aquello, hermanos? Por eso la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña claramente este pasaje bíblico. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la adoración. Es correcto para nosotros entender y saber, hermanos amados, que nuestro Dios es poderoso para hacer la obra. Lo que Él ha comenzado también lo va a terminar. No dudemos del amor de Cristo. No dudemos del poder de Dios. Debemos alentarnos con estas palabras, con lo que Cristo ya ha hecho por nuestra vida. Él nos convirtió, Él nos llamó, Él nos perdonó de nuestros pecados. Estamos aceptos en Él, en el Padre. Él nos aceptó, no nosotros hemos aceptado a Cristo. Por eso nuestras palabras, o cuando hablemos de la palabra del Señor, no debemos preguntar, no debemos decirle a alguien, ¿quieres aceptar a Cristo? No. Es Cristo que nos acepta a nosotros, pecadores. Es imposible, humanamente hablando, que podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te acepto. Es imposible, porque esa obra le pertenece a Dios. Es una obra sobrenatural, que depende únicamente de Él. Y Él hará las cosas, y Él hará como Él quiere. Y Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. ¿Cuándo la comienza? ¿Cuándo la termina? No lo sabemos. Solo sabemos que Él nos ha perdonado. Solo sabemos que somos creyentes, que amamos al Señor. Y que su amor excede todo conocimiento, que no podemos entender el amor de Cristo. Y podemos ir a la anchura, a la altura, o aquella canción que cantamos, el amor de Dios es tan grande que no lo podemos alcanzar. Es así el amor de Cristo. El amor de Dios excede todo conocimiento. No podemos imaginarnos, hermanos, hasta dónde llega el amor de Cristo. Y aunque usted no lo experimente todavía, esperamos que llegue a experimentar el amor del Señor, en alcanzar al pecador, en llenarnos de su amor, en perdonar nuestros pecados. Solo Él, el Maestro, el Mesías, solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él puede llenar nuestra vida. Y pidámosles al Señor, hermanos, poder entender su palabra, poder entender esta palabra que muchas veces la comentamos, pero no la aceptamos. La palabra de Dios que muchas veces predicamos, pero no la entendemos. Si usted hiciera una lista de todo lo que usted quiere en la vida, de todas aquellas cosas, ¿cuál sería su prioridad? Y si usted no tiene todas aquellas cosas, ¿cómo se sentiría? ¿Estaría desilusionado? ¿Estaría equivocado? ¿Tendría la capacidad de darse cuenta realmente de lo obvio o lo evidente lo que necesitamos para nuestra vida? Porque nuestra mente, nuestro corazón muchas veces no están llenos del amor de Cristo, están llenos de cosas materiales. Tenemos la libertad en Cristo Jesús para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Dios puede hacerlo todo, hermanos. Jesús, Él sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe de lo que usted necesita, de lo que usted está pasando, de lo que usted en realidad quiere entender o no quiere saber. Debemos seguir el ejemplo de su palabra, el ejemplo de Cristo, y de creer en que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido, aquellas promesas que el Señor nos ha entregado a través de su palabra. No permita que aquellas circunstancias de la vida puedan controlar sus emociones y determinar sus acciones, sino más bien, hermanos amados, pidámosle que el Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento. Que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. Que el Señor pueda llenarnos de su amor. Que podamos tomar aquellas decisiones que sean correctas dentro de lo que el Señor nos permite, y tener el discernimiento. El tener discernimiento es tener la capacidad de darse cuenta de lo que es necesario para nosotros, de aquellas cosas en realidad que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo estaba ansioso por los creyentes. ¿Para qué? Para que ellos no se desanimaran. Para que no desfallezcan. ¿Por qué? Por las tribulaciones que pasaban en ese minuto, en ese momento. Él mismo tenía que soportar muchas tribulaciones. Y aunque él los pasaba, sabe que él lo hacía con alegría. Cantaba dentro de las cárceles, engrillado, al final, al fondo. Estaba engrillado de manos y de pies, pero su corazón estaba libre. Sus labios estaban libres para adorar y para glorificar el nombre de Cristo. Y es lo que hacía, a pesar de la circunstancia. Y seguía, cuando tenía tiempo, y seguía escribiendo, tenía sus manos libres, podía escribir las cartas para que usted y yo hoy día pudiéramos ser animados a través de ella. Y el Señor nos dice, y a través de esta carta, no desfallezcan, no se desanimen. Y Él pide que la bendición de Cristo Jesús sea sobre nosotros, que la fuerza de su Espíritu Santo pueda estar en el interior del hombre, de la mujer, y nos pueda dar fuerzas para continuar adelante, el poder de la fe para servir a Dios y cumplir nuestro deber como cristianos. Si la ley de Cristo está escrita en nuestros corazones y el amor de Cristo es derramado, hermanos amados, por todas partes en nuestra vida, entonces Cristo habita en nuestros corazones. Y eso es mucho más abundantemente. Él va a terminar la obra que ha comenzado. Él va a hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos y hermanas, mantengamos la fe en Cristo. Mantengamos la fe en el Señor siempre, sabiendo que el Señor es el que hace las cosas, sabiendo que es Jesús el que permite todo aquello, sabiendo, hermanos amados, que tenemos una ciudadanía allá arriba en los cielos, un lugar en que Jesús fue a preparar para usted, para mí, para todos los creyentes, para todos los que están llenos del amor de Cristo, para todos aquellos que su amor, que su misericordia les ha alcanzado. No se desgaste usted en mirar, en ver cuánto amor ha tenido para con su vida, sino desgaste su vida en hacer conforme a la voluntad de Dios y en entender en realidad lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, en su corazón. No pase tiempo buscando explicaciones. Pase tiempo a solas con el Señor. Pase tiempo orando al Señor, meditando en su palabra, buscando cada día de la misericordia de Dios. Este amor que excede todo conocimiento no lo podemos entender nunca jamás. Porque ¿cómo entenderíamos a alguien que le hicimos tanto daño, que éramos tan pecadores, sucios, inmundos, que Él diera su vida por nosotros, que nos amara de esta manera? Jamás podremos entender en realidad, hermanos, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pero sí podemos hacer algo. Podemos servirle al Señor. Podemos amar al Señor. Podemos entender de alguna manera el amor de Cristo a través de su palabra. Este amor no solamente es para ustedes, para mí, es para todos aquellos que aman al Señor. Para todos aquellos que el poder actúa en beneficio de sus vidas. ¿Quiere usted disfrutar de este amor? ¿Ha disfrutado usted del amor de Cristo? ¿Está lejos del amor del Señor? Pues le invitamos en esta mañana, acérquese, venga al conocimiento de la palabra del Señor, porque va a disfrutar del amor de Cristo en plenitud. Ese amor que excede todo conocimiento, que es más grande que lo que nosotros pensamos. Y Él va a comenzar una obra en su vida y también la va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por nosotros. En ese momento, nuestra vida estará cumplida en Él. El Señor le bendiga, amados. Eres mi